Bienvenida, bienvenido, bienvenide a La Voz de lo Invisible. Un espacio donde lo invisible toma voz y la palabra se convierte en cuidado y acción política. Bueno, queridas, queridos, querides oyentes, estamos aquí comenzando el mes de abril, aunque estemos grabando en marzo, con otro invitado especial que se llama Jorge Olmo. Bueno, dinos algo, Jorge. Muy buenas a todos los oyentes de La Voz de lo Invisible. Es un placer estar aquí contigo, Ju. Y nada, a ver qué comentamos. Vamos a ver qué hablamos, porque hemos estado aquí de cascadera antes y no nos hemos puesto a grabar nada y diciendo, venga, vamos aquí a grabar, pero... Se han perdido buenas joyas, ¿no? Sí, eso parece. Bueno, para que la gente sitúe un poco quién eres, cuéntanos si quieres un poquito sobre ti. Entiendo que preguntas quién soy yo como artista, como ser humano. Ya estoy anticipando que me considero artista. Sí, que no te he hecho yo la presentación oficial bien, ahora te la haré yo, mía. Que, pues bueno, yo me muestro al público como un tal Jorge Olmos, que realmente no me apellido Olmos, ¿no? El segundo apellido de mi madre, el primero de mi abuela materna. Uh-huh. Y no sé, soy un chico que, pues bueno, un chico sensible que busca expresarse artísticamente y utiliza la poesía como excusa o como forma de intentar llevar a la realidad inquietudes, sensibilidades que le atormentan o que le emocionan. Mm-hmm. Qué bonito. Si es que por algo, querida oyente, he querido traer aquí a Jorgito. Yo es que le llamo Jorgito a veces. Jorgito Olmos. No sé, yo como... Jorge Olmitos. Sí. Jorge Olmito. Que, bueno, nos conocemos de una jam, bueno, de varias jams de poesía. En la tertulia, sí. Sí, nos conocimos primera vez en la tertulia, solo que nos empezamos a conocer más en otra jam de poesía. De la forma en la que se conocen los poetas, ¿no? Que es una forma un poco rara. ¿No? Sí. En el sentido de que... Lo estaba pensando el otro día. Somos desconocidos que conocen primero lo profundo antes que lo accesorio, ¿no? Que esto es la forma al revés de cómo se conocen las personas, ¿no? Tú al principio, cuando dos personas se conocen, pues se preguntan ¿cómo llamáis? ¿Qué estudias? ¿Qué trabajas? ¿Qué intereses tienes? ¿No? Esto lo hablé en el primer episodio, sí, de justamente el programa. Esto, ¿no? Sí. Y sin embargo, los poetas, lo primero antes de saber casi ni el nombre es ya que te atormenta, cuáles son tus miedos, cuáles son tus... Como ves desnudo a la otra persona y luego viene en plan las preguntas de... ¿Qué trabaja? ¿Qué estudia? Que fue lo que te pregunté yo a ti. En plan, no estudiarás tu física, ¿no? Sí, es que, bueno, para poner en contexto a la audiencia, nos conocimos en la jam de poesía. Bueno, no sé si era la jam o algún sitio de la tertulia de la jam que hacen. Un jueves típico de la tertulia, hace ya un añito. Sí. Y, bueno, yo me animé a recitar. Bueno, yo es verdad que lo conocí sin haber recitado yo antes, yo solamente fui de oyente. Y lo vi junto a Ali, que también le mencioné alguna vez aquí en el programa. Y fue como, wow, pues igual me animo aquí a exponer también el arte, ¿no? Al ver a la gente. Y justamente bueno, una de esas veces que estuvimos, pues bueno, en la que yo me animaba, él también seguía animándose a exponerse como artista, pues me habló. ¿De qué forma me hablaste? Claro, que te dije... Claro, porque tú en ese momento... Luego lo he sabido cuando te compré el fanzine y cuando en la presentación de tu fanzine de que estaba interesada en el movimiento y en esa investigación que hiciste, que fue una... Claro, o sea, investigaste el movimiento del cuerpo. Bueno, y esto para los oyentes que no lo sepan, yo estudio física y... Y entonces, claro, tú hacías referencias muy específicas, muy sutiles del movimiento y pensaba que estaba estudiando física, pero no, estudiaste psicología, ¿no? Sí, sí, sí, he estudiado psicología, soy psicóloga, aunque ahora mismo no estoy ejerciendo de ello, pero sí, soy psico. Fuiste la primera persona y única persona que ha pensado que estudiaba física, sí. Y me pareció muy curioso. La gente me tira por filosofía, porque es verdad que el fanzine también tenía cosillas más filosóficas, y fue como, anda, mira, esta persona ahí que piensa por haber profundizado en una temática que a lo mejor no es como mi campo usual, y también por los estereotipos, la gente me ve y claro. no tengo pinta de física. No, ya, total, yo tampoco, mira. Bueno, eso... Quien quiera ser físico puede ser físico. Claro, que no, que la sociedad no te lo impida, no te ponga barrera. Exacto, exacto. Y no nos dejemos llevar por el estereotipo muchas veces. Pero volviendo un poco a eso, el tema ese de la profundidad, pasa mucho, ¿no?, en la jam de poesía, de que tú sin conocer a la persona estás conociéndola en parte, algo que sí, que quieres mostrar, esos miedos, esas inseguridades, esas tormenta que tiene dentro, porque está escuchando ese pedacito suyo de su alma, como digo yo, y luego si quieres, pues ya la conoces. Total. Por eso es tan importante que los espacios de jam de poesía se cuiden, precisamente por eso, porque estás dándole un espacio a alguien para que se abra en canal, y como luego eso es muy frágil. Y sí, eso es lo que yo he aprendido. No, por eso es tan importante el silencio, es tan importante una escucha de verdad. Y es tan mágico como fácil de romperse. Que, por desgracia, pues... Sí, bueno, las jams, si se llevan bien, están vivas, ¿no? Es como que a veces tienen mejores momentos, peores momentos. Pues como cualquier persona. Es como una especie de cerebro colmena, ¿sabes? Sí. Y aparte de tener mejores, peores momentos, que también eso yo creo que influye según la percepción que tú tengas, ¿no? En ese momento preciso de la jam, por ejemplo, para ti puede ser de una manera diferente, haberlo vivido de una manera diferente, aunque sea el mismo espacio, y yo haberlo vivido de manera diferente. Total, total. Es que esto lo que dices para mí es la clave. Para mí es la clave de todo. O sea, la interpretación. Yo por eso, bueno, ya se irá viendo, supongo, en el programa y luego cuando recite. Claro, es que aquí Jorge vino también a recitar, no solamente aquí ha entablado una conversación. Claro, qué remedio, tendré que... Ya que es un pedazo de artista, porque para mí es un pedazo de artista, bueno, hay que escucharlo y visibilizarlo. 1,80, no llego al 1,80 tampoco... Aquí se está haciendo el modesto, Jorgito. O sea, yo, para mí, el público me merece el máximo respeto. Y para mí el respeto al público es no darle las cosas más acá, sino dejarle una libre interpretación. Y esto es la clave, como lo que tú has dicho, o sea, como lo perciba el público, pues es su experiencia. O sea, yo estoy por la vertiente de la muerte del autor. O sea, decir que el autor no es lo importante. Ni siquiera le pertenece a la obra. No hablo en términos de propiedad intelectual, ¿no? Sino que en el momento en el que la emite al mundo, le deja de pertenecer espiritualmente, por así decirle, ya forma parte de un todo en el que, como yo considero al público creador, antes lo hablábamos, ¿no? No como consumidor, sino como creador, como artista en potencia. Yo voy a la jam como espero que el público vaya a la jam a escuchar, o como espero que el público me escuche a mí, a buscar inspiración, a buscar ideas, e incluso a cogerme ideas y robármelas si hace falta, ¿sabes? A crear. Entonces, para que eso sea así, y sobre todo en la poesía, que haya una cierta laxitud para permitir que el otro conecte con su inconsciente, conecte con algo que él no sabe que sabía, porque así es como yo escribo. Yo escribo sin tener la rienda del todo de lo que estoy escribiendo, para conocer algo nuevo, para que cuando yo, después de haber escrito el poema, ser alguien nuevo. ¿Y te pasa eso normalmente cuando recitas en los espacios? Es más cuando en el proceso de creación. O tú dices, ¿cuando yo recito o cuando recita? Bueno, ambas preguntas son válidas. A mí me lo que me ocurre es que en mis poemas, que son poemas largos, yo son casi diría que son cánticos, en el sentido de son cantos de largo, al igual que son largos de extensión, también son largos en el proceso en el que de elaboración. Y en ese proceso de elaboración es un proceso en el que yo le llamo de convivencia con el poema. Yo digo que todos mis poemas son poemas de amor, porque son poemas en el que yo establezco una relación sentimental con la idea. Y tiene todas las fases del enamoramiento. O sea, es como al principio, pues, yo he llegado, he escrito poemas solo porque he pensado el título, ya solo el título, digo, aquí hay un poema. Y ni lo conozco, ¿no? Y eso es como eso, por poner el símil, ¿no? De ver a una chica o un chico en un bar y dices, tío, me llama la atención, no lo conozco, ¿no? Y luego empieza a conocerlo o empieza a entrarle una primera conversación y a lo mejor es una conversación torpe. Que dices, a lo mejor no tenemos nada en común, a lo mejor te pone nervioso o la otra persona se pone nerviosa. Y eso también es como el inicio de la creación. Dices, empieza los primeros esbozos que dices, no. Sí, no, que a veces parece que no llega a ningún lado. Hasta que llega ese momento que tú sabes, ¿no?, a lo que me refiero. Sí. Llega ese momento en que dices, vale, es que ya lo tengo, ¿no? Mm-hmm. Y luego ya empieza eso, la luna de miel, ¿no? Empieza como ese momento en el que una explosión de ideas. Yo a veces me suele ocurrir que tengo un verso y luego tengo el segundo verso y a veces hay una explosión tal de ideas que entre uno y otro verso, en medio hay una estrofa, dos estrofas, como que se amplía, como si fuera esto una, como se infla el poema de ideas, ¿no? Y luego en la última fase es como inevitablemente tienes que acabar la relación. ¿Y no te pasa a veces que se te desencanta? Sí. Sí, pues como en las relaciones humanas. Claro, es que me ha encantado que hiciera el símil con las relaciones humanas, porque me parece súper real a la hora de escribir. Es que es lo mismo, porque los poetas, entre comillas, o sea, trabajamos, nuestras materias primas son los sentimientos y las emociones. Las sensaciones también. Las sensaciones, sí. Eso que has dicho de la forma de crear los poemas, tú y yo lo vemos así, pero porque igual nos parecemos la forma creativa un poco, aunque luego en esencia cada uno tengamos nuestra forma, pero no sé si toda la gente que escriba, llámale poesía, llámale escribir, porque a eso también es otro tema de, bueno, qué es poesía y qué no, para la gente, lo dejamos para ahora conversarlo. O sea, igual tu forma de crear es muy diferente a otra persona, porque yo he hablado también con diversa gente que escribe y no hay gente que no se le hace lo típico con esta fase que lo acabas de comentar tú. Ya, sí, es que tiene que haber tantas formas de crear como cerebros, ¿no? Lo importante es que uno encuentre su camino, su forma y no imite a otro, a otra forma, que encuentre su método. Sí, que aunque te inspires, ¿no? Que al final, sí, por ejemplo, a mí me inspiraste muchísimo en su momento, que esto lo quería decir, estaba esperando el momentillo ahí para meterlo. No, ha surgido solo. Sí, o sea, esto que tú me lo sueles decir, yo no sé ni qué decir, ¿no? Pues de las cosas mágicas que me dejan todo esto, ¿no? Porque al final acaba siendo, es un ejercicio muy solitario el de escribir, que luego decide de alguna forma compartirlo al mundo. Y esto es lo que dice Dios, vaya regalo. O sea, como las palabras que tú eres una persona muy abierta y lo hablas, ¿no? Pero habrá gente que lo piense y no lo expresa, pero tú lo expresas con mucha sinceridad y sin miedo, ¿no? A decir, mira, que esto es la verdad, así me siento. Y yo, tú me muestras agradecimiento y yo me siento casi igual de agradecido porque me lo digo. Ay, jo, qué bonito esto. Esto también se genera en la Jam de Poesía, gente, por si alguien se quiere animar a este espacio, abrir su corazoncito. Y eso, que aunque te inspire, encontrar vuestra forma. Y eso creo que también es lo bonito. Bueno, en la vida pasa en general así también, de que vas conociendo, vas cogiendo, uy, pues esto pues me gusta, pues voy aquí, lo cojo, luego a lo mejor lo intento poner a la práctica, no me gusta tanto y luego lo remodelo, puedo estar en movimiento y tener esa plasticidad y esa flexibilidad, ¿no? Pero sí, yo volviendo a lo de que me has dicho, de que yo ahí súper abierta y tal, también te digo que cuesta a veces ser así de abierta, no te sale tan. Tú lo ves ahí súper fácil, pero no con cualquier persona soy tan explícitamente abierta así. También necesito tener un poco que resuene esa energía como para hacerlo, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí, totalmente. Vale, a lo mejor, claro, no es que lo sea así con todo el mundo, pero hace falta tener valentía para, no sé, para ser así, aunque no sea con todo el mundo, aunque sea sí. En este caso conmigo, ¿no? Pero ser así de sincera, ¿no? No sé. Sí, bueno, puede ser valentía, puede ser. Igual que para mí es súper valiente coger... Si estamos aquí ahora tirándonos la caña de los agradecimientos, de la admiración. A los dos nos cuesta, ¿no? A lo mejor recibir... Sí, yo creo que sí. Halago. Eso estamos comprobando ahora mismo. No, yo soy consciente que me cuesta, ¿eh? Yo también. Bueno, gente, hay que también aprender aquí a recibir cosas bonitas, porque si te lo están diciendo... Igual es por algo, ¿no? Que hay gente que lo da ahí a la lengua por decirlo, pero de verdad. Hay gente que lo dice de verdad. Sí. Yo cuando termino de recitar, te lo decía antes, yo si hubiera un portal que me llevara a mi cuarto, me metería en ese portal. O sea, con plan, me cuesta recibir el aplauso. Me cuesta luego quedarme como a... Venga, ya lo he hecho, soy consciente de que lo he hecho bien, pero ahora me tienen que aplaudir. Y digo... O sea, y ahora tengo que volver, no, después de hacer una locura, tengo que ahora volver al público y fingir que soy un individuo más. No sé, es como, yo disocio que flipa, en verdad. Sí, igual también es un mecanismo de defensa, yo creo. Sí, ¿no? Sí. Tú que eres experta. Bueno, no. En psicología me refiero, ¿no? Sí, sí. No, mecanismo de defensa. Que también se puede decir, ¿no? Cada persona es experta en su mecanismo de defensa. Pero sí, es curioso porque hay gente que busca a lo mejor ese aplauso enseguida. Y hay gente que lo evita. Entonces, qué curioso, ¿no? Como según cada persona vive una experiencia de lo que estamos hablando ahora, de ir a una llan de poesía o de expresarte y de expresar una partita tuya de tu corazón y de tu interior. Y cada persona luego lo vive diferente. Fíjate que es que yo creo que inconscientemente quiero el aplauso, porque si no, no haría lo que hago, no me expondría. Incluso a veces, pues cuando... Yo ensayo mucho. O sea, yo lo que... Bueno, no sé, aquí tus espectadores y tus oyentes, no sé si me conocerá alguno. En fin, o sea, yo ensayo mucho y claro, visualizan, ¿no? Esto que hacen los deportistas también de élite, ¿no? Esto de visualizar el éxito y todo. El escenario, la victoria, ¿no? Sí, también. Sí, eso. Y yo lo visualizo. Y visualizo el aplauso. Visualizo de... He acabado el poema y me visualizo a mí mismo... Pues eso, haciéndome, como que sea, una reverencia, ¿no?, al público y todo esto, pero luego soy incapaz. Mira, soy capaz de ejecutar el poema y no solo recitarlo de memoria, sino los gestos con el cuerpo, más o menos como lo ensayo, pero luego cuando acaba me cuesta quedarme ahí y recibir el aplauso. Eso me cuesta. Bueno, también considero que poco a poco, ¿no? O sea, tampoco creo que sea malo que te cueste. Pero también te lo mereces, ¿no? Y un poco... Yo creo que conforme más te expongas y más cada persona... Ya hablo de temas genéricos, no solamente... O sea, de forma general, no solamente contigo ni conmigo, que a mí también me pasa. Que conforme nos vamos trabajando también nuestras inseguridades y nuestros miedos, igual ya nos creemos que somos válidos válidas de ese aplauso, ¿no? Pero ahora, para cambiar un poquito de temita sin cambiarlo, ha hablado justamente de... Se me ha ido. No, es que iba a decir algo y justamente se me acaba de ir el hilo. Ah, sí, sí, lo de la forma de expresarlo corporalmente. Es que eso creo que es muy muy importante, también muy importante, pero muy interesante. El cómo la transición, ¿no? De cuando escribes, que lo hemos estado hablando también antes, de cuando escribes y luego cómo lo expresas. Porque no es lo mismo escribirlo, que se queda como ahí muy mecánico y muy frío, para mi gusto muchas veces, y luego la hora de representarlo y expresarlo. Sí, pues mira, por continuar con el símil que hacíamos antes de que la elaboración del poema como una relación... de pareja, por así decirlo, esa fase ya sería la fase en la que ya de amistad, o sea, lo digo ya de compañerismo con la pareja, ya de conoceros y eso es cuando ya has escrito el poema, ya prácticamente no hace falta ya ni tocarlo, pero ya estás pensando en cómo lo vas a llevar al mundo, ya prácticamente está memorizado, ya está interiorizado. Pues un poco el cuerpo es es eso, ¿no? Es ya como darle vida a algo que ya te sabes de memoria. Claro, porque tú cuando recitas, a mí, yo una de las cosas por las que más miro a Jorge es porque lo hace sin leer. O sea, lo expresa, lo actúa, no sé si actúa la mejor palabra decirlo. Sí. Lo interpreta. Y yo siempre decía, madre mía, si es que yo no sé cómo lo haces, para mí se me haría como súper difícil. Pero es verdad que cuando te sientes parte de eso, de que es una cosa que salió de ti, igual no cuesta tanto, ¿no? Claro. Sí, yo y es que... Y dándole esa forma también. Sí. Yo es que... Esto va a sonar súper... Súper moña, a lo mejor, pero es que yo... Le pongo tanto amor a cada palabra, cada frase. A veces es un... Es algo... Hay un ejercicio también neurótico. Que eso es así. De perfeccionismo, de darle vuelta y vuelta y vuelta a las palabras. Yo no entiendo la... Lo que yo hago, no lo entiendo si no es que tenga un ritmo y una sonoridad. Y el ritmo y la sonoridad, siempre cuando yo tengo duda de si esto es bueno o no, si he expresado de la forma en la que... Porque al final es que hay las posibilidades de... Son tan amplias de escribir, te puedes perder en el folio en blanco, ¿no? Pero a mí lo que me orienta es que tenga ritmo y que suene. A veces me guío solo por eso, ¿no? Y eso acompaña a que luego tu cerebro lo memorice. Es que no es ni memorizar, es que lo... Te sale solo. Sale solo, porque la lengua no se traba. La lengua va sola. Una sílaba empuja a la siguiente. Y a veces es eso, yo digo, escribir frases que suenen como una palabra. Es como que te fusiona un poco, ¿no? Con lo que estás escribiendo. Igual por eso no te cuesta tanto luego a la hora. Por un lado está eso, que es puramente técnico. Y luego está lo que significa, ¿no? O sea, en plan, claro, mi forma de escribir es muy visual. Entonces tú, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, pero el cerebro humano es como que lo visual lo capta más que el oído, ¿no? O sea, por los ojos captamos mucha más información que por cualquier otro sentido. Sí, tenemos, ¿no?, mucha memoria asociativa de visual. Visual, ¿no? Entonces yo muchas veces es ya, tras un ejercicio de años, pero de ver imágenes, de pensar en imágenes más que en palabras. Entonces, lo de las imágenes te orienta para establecer bloques de información. Entonces, al final un poema pues está dividido en partes. Algunas partes pueden repetirse, de alguna forma pueden empezar de la misma forma, y luego dentro de cada una de ellas hay subbloques de pequeñas imágenes que van yendo, y ya más hacia abajo serían, pues ya te digo, la pura sonoridad y de la palabra, ¿no? Y el ritmo. Y sí, eso, pero eso es... Esto, siento que es palabrería, pero lo importante es que en el proceso de elaboración del poema haya habido un cariño tan grande por cada verso que dices, pero ¿cómo se me va a olvidar? Si es que me emociona, ¿sabes? Y luego ya se queda como se queda el recuerdo de... Porque yo, todos mis poemas son relaciones sanas. Me refiero, no son relaciones tóxicas. No hay poemas en los que, aunque... haya podido escribir poemas de amor a mujeres que ya no están en mi vida, pero sigo, no soy de los que dicen o a situaciones dolorosas, ¿no?, que no quiere revivir. Yo, como escribo de una forma, intento, sana, siempre tengo un recuerdo bueno de mis poemas, al igual que tengo un recuerdo, intento tener un recuerdo bueno de las personas con las que estoy. O sea, puedes escribir de cosas más desagradables que has tenido en tu vida, pero a la hora de expresarlo, lo haces de una forma sana, ¿no? No de... Sí, y con belleza. Con belleza. Y sí, yo creo que eso... Justo ayer estaba... Hoy es domingo. No, hoy es para viernes. Nuestros queridos oyentes, va a ser domingo o jueves, según cuando lo escuchéis, porque se emite en directo los domingos a las 9:00. Pero en repetición los jueves. Y si no, pues cada persona que lo escuche cuando te meten el enlace, en la propia página web, pues cuando sea. Pero hoy aquí, hoy es viernes. Pues el día que sea, a día de menos uno, o sea, ayer, del día que sea que lo estoy escuchando, yo estaba recitando un poema, un poema súper largo, que de 10 minutos, ponle, y me decía Charlie, me decía, pero tío, pero ¿cómo lo haces, no? Varia gente me lo dijo, pero ya Luna también... Son conocidas de la poesía, el mundo poesía. Yo digo, es que no, yo es que ya no sé ni cómo lo... Es que ya ni lo pienso. Es que como lo piensas, no lo, te equivocas. Es que... Igual que cuando pedaleas en bici, ¿no? Es como... Lo tienes ya como mecanizado, ¿no? Un poco automático, perdón. Total. Es que tiene que haber un momento en el que dejes de pensarlo. Porque yo antes sí me ocurría. Me ocurría que antes de... Cuando estás ahí esperando a ver si te llaman o no, estás dándole vuelta al poema, a que no se me olvide esta parte. Me ha pasado a mí también eso. Y pasa, eso a todo el mundo, ¿no? A mí. Y es que hay momentos en los que dices, si es que, que sea lo que Dios quiera. ¿Sabes? Que ni lo, y ahí es cuando sale. Sí, o sea, es que yo estoy también intentando como ver de otra gente que ha hablado, ¿no? De que personas que si se dejan llevar un poco y no tenerlo tanto controlado, luego le sale mal porque se bloquean, ¿no? Pero igual porque le estamos... Claro, el cerebro funciona muchas veces que con estos nervios de pensar que no lo tienes esto controlado, la gente que le gusta llevarlo todo súper controlado ahí como para evitar exponerse inseguridades o cosas así. Que a mí me pasa, realmente. Ya, pero a lo mejor tiene más fluidez a la hora de dejarte llevar, ¿sabes? Que otra gente, igual eso hace que a nivel de conexiones neuronales no te bloquee tanto, ¿sabes? Sí, yo creo que en la exposición hay que exponerse también, mucho. También. Y fallar si hay que fallar. Y quedarte en blanco. Y el otro día, sin ir más lejos, se me olvidó la mitad del poema. Pero no se nota, ¿eh? Cuando te quedas... Si te has quedado en blanco en algún momento... Tú nunca... creo que contigo nunca me ha pasado. Me ha pasado en contadas ocasiones. Siempre... A ver, nunca me he quedado en blanco, blanco, blanco. De decir... me bajo, ¿no? O sea, siempre hay que salir de alguna forma, pero de eso de olvidarte bloques enteros del poema y tienes que saltar y también pasa. Sí, obviamente, pero lo que pasa es que yo creo que lo lleva de tal forma tan natural o orgánico que incluso haya más pausa entre un verso, o sea, una estrofa y una estrofa, parece que forma parte de ese poema. Sí, es que mi estilo quizás favorece. Puede ser. Lo lleváis de forma muy natural. Dice, como estás medio perdido siempre en el poema. No. Hay un poco eso. Bueno, luego, si quieres, podemos empezar a hablar de... Perdona que te diga aquí. No, tú, feel free. O sea, que al final de lo que trata gran parte de mis poemas va sobre los sueños, o al menos Es que aquí nuestro querido artista que está aquí tiene proyectitos en mente, así que venga, vamos a hablar, háblanos de esto. Jinete de sueño. Jinete de sueño es mi, no sé, mi proyecto, la definición de mi estilo, supongo. Y no sé si algún día será, estoy intentando escribir un libro, ojalá un día también hacer un show. Y ojalá, la primera en fila ahí voy a estar. La primera fila. Pues, al igual que en un sueño, uno cuando sueña está perdido, ¿no? O sea, o está en un territorio desconocido. En un limbo ahí. Sí, en un mundo donde las reglas son diferentes. Y eso es lo que intento en mis poemas cuando recito. Por eso habrá gente a la que le inspire como a ti y habrá gente que diga, esto qué locura es, ¿no? Y entonces mi proyecto de Jinete de Sueños, como lo veo, quizás estoy hablando demasiado pronto, porque es todo muy incipiente todavía, pero bueno, como yo como lo estás viviendo ahora, es así, ¿no? Sí, como yo lo vivo ahora es como si fuera una especie de viaje desde el sueño al despertar, o como si fuera de la oscuridad hacia la luz, o de la herida a la sanación, un poco así. O de la locura a la cordura. Es la idea. Qué bueno. Si te parece, nos enseñas tu poemita. Pero primero voy a la muletilla del programa para recordar que esto no es un programa. Esto es un espacio de escucha. Un cuerpo que habla. Una grieta que se abre. Un lugar donde lo invisible deja de estar solo. Esto es La Voz de lo Invisible. Con todo el cariño del mundo, aquí Jorge nos va a recitar justamente una parte de este proyectito, Jinete de Sueño, que es que vaya... ¿Ese es el título oficial que le va a poner? Sí, de sueño, Jinete de Sueño. Ah, perdón, perdón. Jinete de Sueño. Sí. Así que cuando quiera, que es que todo es un honor, yo para tenerlo en directo como ustedes, así que venga, a disfrutar. Portando lleva de escudo la luna. Y un febril recuerdo al semblante tricotado, de miradas colmado, collar que luce. Atenta hilera de ojos que al verle se fugaron por grietas de ti, concha vacía, cuenca al mural empedrada. Y por tu cabello ascendía sin existir siquiera, su apellido nombra al monte que de noche camináis. Jinete de sueño. Guillotina. Por un pulmón perforado invisible cruza el agapornis. Ñac, ñec. Graznido. Altísimo. Tanto que incompleto y fuera de cámara. Sin rostro. Más alto y aún más alto desde aquí. ¿Acaso lo distingues? Sol que hiela, un ojo, tejedor de nervios en lienzos por cucharas, el deseo alberga horizontes donde todo se curva y comienza a caer, zona abisal, allí os contempla, rey de dunas y el desierto, silencioso. Dicen que estoy loco. ¡Derríteme! Estrangula en mí tu lengua y languideceré. Húmeda ventosa y cautiverio. El motor liberó un raro lamento alcalino y se detuvo. Hebras de voz. Las pegajosas penetran y se enraizan. Sus pensamientos obstruyeron las hélices. Lo intento, lo intento, lo intento. Inmóvil. Visiones de langostas sobre el maizal. Algún día seré tan fuerte como tú. Fiush, fumigación. Yo te admiraba. Tu mundo de muerta naturaleza. Ancianito, dicen que estoy loco. ¿Quién comprenderá las imágenes donde pintas las hendiduras de la noche en nuestro vecindario? Luz al ático encendida. Desde allí trabajas entintando regueros de nube. Ancianito. Encías de amarillento masticar, que si huyo me encuentras, filatelia. Bestia, huyendo vives porque por tus pieles vive el pobre y el mito de ella se engalana encima mía miles de pies, allá donde a la lluvia concebían, televisor, rostro especular sin el poder de distinguirme, de doctores rodeado. Yo frente a mí, ¿quién de los dos? ¿Quién? Que los venden, que los venden. Gemelos. Mandrágora, estrangula en mí tu beso y encenderé las mañanas un cepo al tobillo dejando una estela. Se desangra, que de su hermosura me muero. Por Júpiter, virgen de las anginas de barro, cubierta, cubierta de bosque y aún sin nacer, motitas de pus y el sombrero, fresco aroma o ovulación. Portobelo. Retorcimiento. La realidad se cierra y rompe la escafandra. Un segundo, dos segundos, 12 segundos. Dormitorio. Simulador de muerte diaria. Un retrato en tu mentón lo preside. Una familia sonriente dentro, allí, junto a Elliot y su jaula vacía. Mi familia, Ya no somos lo mismo. Algo en nosotros está mutando, sí. Nuestras caras, sí, se desenfocan. Momias. Una débil cancioncilla silban los jilgueros paranoides, amoríos por puñados y encadenando a dioses. Nocturno, el alba se afila. Al despierto almohadas con frescor del rocío longilo y la blanda eutanasia, cerezo de cielo, a ti alcé mi cervical y verticalmente cuerpos. Lloviendo, portando esqueleto de alce por armadura, de niño lloraba y decía, no quiero, no quiero. Recorre el frío olímpico de una piscina y patrulla, es por tu bien, desbordamiento. Oxigéname un amanecer azul zafiro, oxigéname un futuro por venir, sedante y seré una célula más en tu estómago. Leviatán, devórame, te necesito, en un futuro podría salvarte la vida. Sobre el granítico la sombra se agrandó, no de golpe, del tamaño de una tarántula al principio, dos, tres, cuatro espaldas, progresivo, el nadador siguió su ritual y oí crujir su inmenso cuello. Yo te admiraba, yo te admiraba. Y lo vi arrojarse. Eterna caída. Desde la orilla vimos el hermoso secuestro lunar y a los mosquitos despertándose. Ascensor. Abajo dejábamos el mundo y su collar de portaaviones. Al juntarse todo en un punto supe que era el momento y la besé. Su saliva me supo lejana, a combustible. Un destello nos hizo mirar a los campos de no me olvides. Ojalá que sea tan solo una estrella. Y odiando silenciosamente al ser humano, una débil cancioncilla silban los jilgueros paranoides, amoríos por puñados y encadenando a dioses. Apagad ya la consola, que hay noticias frescas, fresquísimas. Miro al espejo y me odio. Demolición controlada de la psique, obediencia, los cristalitos que sniferan de materna bisutería, el hundimiento de un segundo, tan alto que parece sin rostro, inocente satisfacción exhalé ante él. Yo era pequeño, no comprendía. Mi hermano y yo jugábamos a construir rascacielos y a la hora de comer los destruíamos. Rascacielos, el acné de la megalópolis. Crec, crec, ¿qué haces? Ya casi es hora del almuerzo, disimulo pero continúo, cerebro hidropónico, imposible dejarlo ahora, crec crec, lo siento mamá, último estertor de verano, el calor se atenúa y un nuevo curso dará comienzo, preparativos, olor a libro nuevo, celulosa, hoy es 11 de septiembre y papá apaga la consola, no guardé la partida, tendré que empezar de cero, en todos los canales las mismas imágenes, cállate, esto es importante, yo era pequeño, no comprendía, crec crec. Masticábamos almendras. Wow. Es que yo siempre me quedo sin palabras cuando escucho aquí a nuestro querido Jorge. De esto de que yo hago muchas veces el gesto de me cojo el dedillo, me pasa así en las venas de madre mía, me acaba de rajar aquí, me acaba de dejarme con... Todo, es que no sé cómo expresarlo, me queda sin palabras, de verdad. Yo creo que, igual he hecho mucho ruido. Ha sido de los poemas que más, no sé si es porque está aquí en un espacio donde no hay tanta gente, que lo he sentido más, o yo qué sé, ha sido, sí. me ha explotado. ¿De verdad? Sí. No, sí, ya te lo digo de verdad. Ya te digo, yo quiero abrir un portal aquí ahora mismo y irme a mi cuarto, ¿sabes cómo? Estamos sí. Recreando la escena de la jam, pero solamente uno a uno aquí. Claro, porque yo me siento igual que tú, en plan de que y ahora qué digo, ¿sabes? O sea, es que ha sido, me encantaría estar, ¿sabes? En tu proceso de cuando escribes, porque me parece súper interesante que, bueno, ya lo has contado un poco cómo suele escribir, pero... estar realmente por cómo lo haces y la hora de transmitirlo. Una cosa, ¿no se te ha hecho raro a lo mejor? Porque tú estás acostumbrado a gesticular más, a lo haberlo hecho como más en un micro, en un espacio así como más reducido. ¿Se te ha hecho un poco raro hacerlo así o no? Es verdad, que te acostumbraba. Fíjate que más que raro. Porque, bueno, los oyentes no lo saben, pero lo estaba leyendo del móvil, ¿no? Entonces es más sencillo, ¿no? Yo que estoy acostumbrado con plan, vale, no tengo por qué estar pensando, lo estoy leyendo. Entonces, por un lado, sí que es verdad que te limita a la hora de poder gesticular, pero por otro lado es como... Esto yo no lo hubiera podido hacer de memoria. Vale. ahora mismo. No tengo todavía la... el, sí, la... Sí, el... La conexión con el poema, con este poema. Claro, luego, pero porque algo más reciente, ¿no? De sí, que ya va... Sí, la primera parte que sí que la escuchaste tú hace poco... Sí, es que conforme estaba recitando, digo, ah, vale, si esto lo de Júpiter y todo eso me había sonado justamente sí. A lo del otro día, dije, me quiere sonar algo, pero no sé si estoy yo un poco más jara. Sí, y luego el proceso creativo, pues, es que ya ves. Esto era un proceso, esto era un poema... Que fíjate, es el poema con la que me presenté en la final de la Slam el año pasado, que era el poema de Jinete de Sueño. Pero eran 3 minutos de poema y lo que he hecho es como alargarlo. Ya... Ponerle ya tu esencia, ahí sí. Expandirte sin ponerte límites. Sí, los descubrimientos a los que estoy llegando últimamente, que son mezclar un poco los hallazgos estéticos estos que tengo del sueño, pero ya relacionarlos más conmigo, con cosas más... que llego a ser medio consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Que no se quede solo en un puro ejercicio estilístico. Te voy a aplaudir aquí públicamente. ¡Puh! ¡Ese es Jorge! Ojalá siga, yo qué decirte, o sea, que ojalá siga explotando esa faceta tuya y explorándote y conociéndote. O sea, aunque luego no lo vaya a hacer con una intención de mostrarlo, ¿no? Solamente ya por ti, el hecho de que tengas este recurso en tu vida y esta forma de expresión, para mí me parece ya un puntazo propio individualmente, personal, como también si lo quieres expresar, pues yo encantadísima y creo que la audiencia coincidirá en cuanto la escuche. No es por hacerte aquí súper ¿no? Pero yo creo que la gente le va a agradar bastante. Y a quien no, pues ya está, pues no se puede agradar a todo el mundo, ¿no? Pero, no. O sea... Yo por suerte o por desgracia, esto ya es para siempre. Sí. Ya sea, será la poesía o será otra forma, pero yo me he dado cuenta, yo ya tengo una edad, ¿no? O sea, que... Aquí lo dice, es que no es tan como le está pintando. Aquí la gente viene aquí diciendo, ah, tengo una edad, pero es joven, es muy joven el Jorge. Sí, tengo la edad suficiente en la que llevo más tiempo creando que sin crear. Exacto. ¿Sabes? Y es como ya te das cuenta en el que yo en diferentes etapas de mi vida pensé que esto ya se había acabado. Oh, sí. O sea, es como, no sé, empieza la carrera. Dice, bueno, pues yo tengo... No, deja de ser tan adolescente, pero no, siempre he vuelto, ¿no? O empieza a trabajar, ¿no? Dice, no, es que ya soy un adulto funcional. Pero al final siempre acabo volviendo y es que no puedo dejar... Es que es una especie de... Ya forma parte de ti. Sí, a veces hasta una maldición un poco. sí, justo lo estaba reflexionando hoy. Que la poesía... Es hermoso, qué duda cabe, pero a veces te mete en un círculo neurótico, bueno, en mi caso particular, no tiene por qué ser en todos los casos, pero en mi caso particular no sé si es sanador, es más bien aliviador, no sé si la palabra existe, sirve de alivio, o sea, de que trabajas con el dolor y te sientes aliviado por poder verbalizarlo, expresarlo, pero no termina de curarte, porque claro. Está reabriendo herida, está ahí hurgando en la herida a veces, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor en un futuro, yo qué sé, me di un golpe en la cabeza y ya soy feliz, ¿sabes? Y no me hace falta esto, ¿no? Pero hasta que llegue a ese punto... Bueno, es que eso que estás hablando a veces pasa que, sí, sobre todo con tu forma de expresar, abre y a lo mejor si no trabajas en ello habiéndolo dejado abierto, eso no te permite como esa parte de sanación que hablabas, ¿no? Pero bueno, también una parte positiva de esto, por lo que has dicho de que puede ser una maldición, si lo revertimos se puede ver también como un punto de inflexión donde puedes ser consciente de, bueno, te pasa esto, aunque lo hayas reabierto, luego ya tú decides si quieres seguir hurgando o si seguir trabajando de otra manera que igual no te esté aquí abriendo en canal, ¿no? Sí, es que yo creo que he venido al mundo, yo en mi caso, ¿eh? Yo siempre que hablo, como yo lo veo, ¿eh? Claro, claro. Pero que no sé si he venido al mundo para ser feliz. Yo creo que he venido al mundo para ser libre. Y la libertad no siempre te lleva a la felicidad. O sea, a la felicidad como se entiende, como lo entendemos más sí, lo, a mano, ¿no? Este concepto de, lo, de no sufrir, ¿no? Sí. Yo entiendo la felicidad como, como un conocimiento penetrante de la realidad, aunque duela, ¿sabes? Entonces yo... Pero entonces si está, si está siendo feliz, estoy aunque no... redefiniendo el término, ¿no? Claro, porque según lo que acabas de hablar, parece que aunque no haya venido al mundo a ser feliz, estás siendo feliz en tu definición de tu término de felicidad. No sé si me explico. Sí, sí, estoy intentando ser... priorizo la libertad a la felicidad, creo. Y, la libertad, para mí, es la, el camino del conocimiento. O sea, que el conocimiento es lo que te hace libre y la libertad te, te permite ser... O sea, que no puedes ser... Uno, ser feliz. Yo el concepto este de que lo ¿no? Entre comillas, estoy poniendo aquí las comillas que no se ven, que el tonto, que el tonto es feliz, ¿no? O sea, ah, sí, lo de la ignorancia. Yo es que no, no puedo estar, no estoy a favor de eso. O sea, uno, ya. Uno no puede entender la, la felicidad de esa forma, me parece muy... Que son las míticas frases clichés que se dicen, pero algo más complejo que eso, obviamente, no se puede reducir así. Y que es, y que aquí ya entramos en la dimensión política, que es lo que el sistema le, le quiere, ¿no? Tontos felices, ¿no? Consumidores felices. No quieren dormidos. Dormidos, sí, claro. Y por eso es como hay que despertar del sueño. Sí, sí. Ay, qué bien te ha quedado hilado, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Pues me parece maravilloso que hayas podido estar aquí. Bueno, además de toda esta charla profunda, que nos haya compartido un poquito de su proceso, aunque no hayas dicho ya, o sea, no hayas puesto aquí ya como una parte, pero eso habrá tenido que ser un procesazo el haberlo hecho y que nos lo muestre aquí ya entero, por así decirlo, aunque no lo haya dado tu vuelta luego a la forma de expresar. ¿Es la primera vez que la has hecho, la, la recitado entero así? Bueno, y ni siquiera está entero, esto... Claro. A lo mejor es un canto grande. O sea, en plan, esto sería el principio de la obra. O sea, ni siquiera está entero esto. Entonces sí es la primera vez que lo recito. Pues agradecerlo. Porque bueno, así también te sirve como para ir tomando forma, ¿no? Lo que... Total. Bueno, a mí a veces a mí me sirve. Ahí. Cuando voy expresando cosas de poemas, de, con ideas, luego le vas modificando según como, ay, pues esto no, esto sí, esto, oh, pues, te va surgiendo y de ahí ya. Sí, y de ver la temperatura del, del mundo, ¿no? En este caso contigo, que por lo que me dices y te creo, que has sentido cosillas, pues entonces... Ay, sí, es que me has dejado... también me pasa con tus poemas, de que es tan... Bueno, yo lo vivo tan intenso y tan profundo que me cuesta como procesarlo al principio. Entonces me quedo en shock y luego ya, vale, necesito leerlo tranquilamente como para comentarlo bien. Pero las primeras sensaciones como que te rompe, ¿sabes? What the fuck, ¿no? Sí. No es tanto what the fuck, es que me rompe, me queda como... ¡Buah! O sea, que acabo de escuchar. Desde el asombro, desde de esa Dios mío, ¿sabes? De... ¡Buah! Me pones colorado. Pues bueno, pues sí, está bien que se haya quedado grabado y que la gente pueda echar para atrás. Sí, claro, eso es lo bonito aquí, de que la gente... ¡Ay, eso lo voy a hacer yo luego en mi casa! Muy bien, muy bien. Así no te tengo que decir, oye, me dejas leerlo en físico, que a veces creo que alguna vez te lo pidió a otra gente, no sé. Por eso es que al menos escrito hay muy poco, bueno, nada hay en redes sociales. Por eso quiero que cuando saque el libro sea todo inédito. Qué bueno, qué y bueno. Y que si alguien quiere verme, me tiene que buscar. Eso me parece maravilloso. A ver, lo bueno que aquí te están escuchando, pero te van a tener que buscar. Claro. También claro, si alguien claro. quiere saber sobre tu próximo libro. O sea, es una forma también de visibilizarte, pero hay gente que prefiere lo tan convencional, ¿no? Claro. Si en un futuro se da todo esto que estamos aquí hablando en Castillo en el Aire, pero si algún día se empieza a materializar, ya volverá al programa ahí para promocionarme. Exacto, exacto. Aquí, si, bienvenido si siempre. Bueno, yo... Porque además de que me parece una persona súper, de lo poquito que la conozco, me parece una persona muy interesante para seguir conversando y para seguir conociéndola y para traerla que se den episodios aquí contundentes y que hagamos nuestras críticas aquí a la sociedad aquí, y todo eso. Porque estoy viendo aquí el tiempo y ya llevamos 50 minutos. Aquí cascando, sin darlo, a mí se me pasa súper rápido. A mí también. Y justo iba a aprovechar para decir que si alguien tiene alguna propuesta o quiere también visibilizar algún proyecto suyo, darle voz a esa parte invisible, porque, bueno, a lo mejor la has invisibilizado tú o te está invisibilizando la sociedad. Ahí lo dejo caer. Pero bueno, si tienes alguna propuesta, iniciativa, algún proyectito, alguna vivencia incluso que queráis venir a comentar aquí a La Voz del Invisible, pues podéis escribirme a todo en minúscula. lavoz.invisible0@gmail.com. Mira, no me sé todavía el correo de memoria. Lo tengo aquí, mira, en la chuletilla. Ya estamos abiertas. Aquí, ya te he metido aquí como si estuviera conmigo en el programa. Ya, el segundo a bordo. Aquí ya forma parte. A que, bueno, que este programa, a cualquier iniciativa, este programa no se construye solamente con mi voz ni con la voz que nos está acompañando ahora mismo aquí. Que se teje como en comunidad, en lo colectivo. ¿Y eso? Que esto es un altavoz, ¿no? Sí, es un medio de difusión al final. Claro. Y no sé si no dará tiempo a que recites tu último poemita que nos has traído aquí. Por introducirle un poquillo la idea de esta que tengo en la mente es como un viaje del sueño al despertar o de la oscuridad hacia la luz. Y este fue el poema, a partir un poco del cual empezamos a tener como más conexión, porque sí. Es un poema sobre el agradecimiento. Sí, es que justamente yo también había escrito sobre el agradecimiento, pero que no lo vaya a escuchar hoy en este programa, a lo mejor más adelante. Pero bueno, te dejo a ti, Casca, que si no se nos va el tiempo. cuéntanos sobre el final tuyo. ¿Voy directamente al poema? No, cuenta un poquito si quieres. ¿Cuento? Sí, vale. Sí. Me parece interesante, la verdad, porque... Y volviendo antes a cómo es el inicio de la idea... Porque muchas veces no sabemos de qué escribir, o yo qué sé. Yo ya con el tiempo intuyo que cuando hay un poema, todavía no es, ni se ha escrito, pero esa primera mirada, ¿no? Esa primera mirada con la chica o el chico, que sabes que puede haber algo, ¿no? Pues a mí me ocurrió a final de verano, de este verano. Yo, los finales de verano para mí suelen ser bastante emocionales porque a final de verano, porque es mi cumpleaños, yo cumplo el 27 de agosto. Porque familiares cercanos míos han muerto a finales de verano. Yo siempre me pongo mal a finales de verano. Y yo estaba... fíjate, que yo a mí no me gusta cumplir años. No por el hecho de hacerme viejo, sino por el hecho de ser el protagonista. Ajá. ¿Sabes? Y, pero contradictoriamente siempre lo celebro. Siempre celebro, tengo ya como una especie de tradición de pedir a mi madre que me deje la casa. Yo los veranos lo paso en Motril, que es donde yo nací y crecí. Y le digo a mi madre, mamá, déjame la casa e invita a los amigos y hacer una fiesta, una barbacoa, en fin. Ya llevamos varios años haciéndolo. Y este año, pues, junté a los amigos míos de Motril con gente que conocía a raíz de la poesía. Y claro, esto que para tener que organizar esto, lo tienes que organizar con una semana, dos semanas de antelación, ¿no? Pero cuando ya estás próximo al cumpleaños, estás pensando, yo quiero, o sea, ojalá ir al pasado y decirles que no, porque no tengo ganas, ¿sabes? Y, claro. En fin, estaba yo en el coche, recuerdo, y pensando, y yo pensando, pero ¿por qué no puedes disfrutar? ¿Por qué no puedes disfrutar de lo que tienes? ¿No? Esta sensación, ¿no? De decir... Y yo recuerdo que hablando... Yo a veces hablo solo en voz alta. Y me puse... yo lo hago. Tú también, ¿no? No estoy loco, ¿no? No. Y yo grité, así como grité, como... No gritando, pero como hablando, como diciendo, lamentándome, diciendo, pero Jorge, si es que la vida te ha dado regalo a manos llenas. Yo hablando así, pero si te han dado la vida regalo a manos llenas y llorando, ¿no? Y luego ya cuando me calmé dije, si es que hasta, si esto Aquí hay un poema. Esto puede ser el título de un poema, ¿no? La vida me dio regalo a manos llenas, ¿no? Así es como se llama el poema, ¿no? Pues venga, vamos a darle. Venga, cuando quiera. Vamos a darle. Me entregó la vida regalo a manos llenas. Y no me siento viejo, aunque a menudo celebre que nací. Porque te tengo presente, fortuna. Contigo cada día amanezco abrazado. Y si recuerdo al respirar, celebro el aire. Y el aire celebra ser libre cuando soplo. Y que baile los jardines con sus patines arándome el resuello. Me tranquiliza. Porque al fin te comprendí, corazón, que me lates. A veces, más allá de mi deseo. Y a veces, a pesar de mi deseo. Y cuando las ancianas canten lo inevitable, aquí estaré. Lo tengo en la frente escrito. Soy humano. Y si alguna vez la soberbia, con su aullar leonino, me embauca y olvido quién soy, no te preocupes. Las vidrieras se encargarán de recordármelo. Aún sin estas manos tocarte podría, pues memoricé cada detalle, cada pliegue de ti. Y los párpados me los descosí caminándote la periferia. ¡Ay, que de mí no te escapas, verdadero rostro mío! No puedo impedirle a mis pulmones respirar y que al hacerlo flores me serpenteen su cabello de anaranjada tragedia. Me entregó la vida, regalos a manos llenas, y se me engorda el vientre como un violín que engorda el auditorio, y no es mi culpa, no es mi culpa si cada bocado que doy al mundo es dulce, porque recibí una vida sin pedirla, las matemáticas lo llaman milagro, y las matronas del cielo me trajeron un pastel redondo al que pusieron por nombre la tierra. Por eso celebro que el aire me invada y en cada respiración apago las velas y enciendo los barcos. Me entrego la vida, regalos a manos llenas, y aunque saberlo haga que a menudo me despida y tenga el pañuelo desgastado de ondearse, no por ello me rompo. Yo soy cuerda de humanidad por otras manos enhebrada. En la planta del pie tengo restos del cielo, y los ángeles me cosen cada noche con hilo tan suave que ni despierto a la piel de las espaldas para caídas. No. No me olvidé de vuestro rostro. Yo no puedo. Me sembrasteis el alma de verde detalle. La alegría no es tan fácil de borrar como parece. Más fácil es saltar cuando el momento te llega. Y la luna me miró como diciéndome: te espero. Ah, anda y ve tú, que yo ya iré. Y sonriéndome se despedía. Y sonriéndome saltó desde el balcón del horizonte. Y fue por ello, por saber que al abrir los ojos ya no estarán. Por eso, mientras permanezcan cerrados aún hay tiempo, porque estando cerrados el tiempo no existe, y es entonces que aprovecho y les pido deseos. Aunque celebre cada día recordando que nací, no me siento viejo, y sin embargo, no vivo con actitud de unos tiempos que ya pasaron y que no vuelven, y que me eviten el resoplo las flores de infinita juventud no me entristece, pues te conocí. Qué hermosa eres, gratitud. Tú te alegras de haber vivido, al contrario del insaciable plañir del que convivir una vez no se conforma, y ni aunque viviera eternamente, y si no viviste aún, compatriota, no sufras, que la envidia no te impida ver que lo vivirás, o en esta vida, o cuando las gaviotas a las estrellas te lleven. Quizás hoy te arrepientas, pero en su día me diste permiso y con mi corazón te disparé fotografías, porque desmemoriado yo no soy. Hay que con desempolvarlas me basta para volver a olerte, florecilla. Me consintieron acariciar cuerpos de tal belleza que de no ser por la envidia que el mundo me devuelve, creería estar loco o haberlo soñado. Y al fugarse el sol de su celeste cárcel yo me desmayo. y es cuando la inmensa noche temblando transito y pudiendo ser el fin, no lo es. Y una vez más amanezco contigo abrazado, aunque el hondo vivir con su fular de misterio, padre mío, me arrebate el resuello a veces y a veces me duela, no por ello me rompo, no soy quien para quejarme a mí que de los brazos se me caen los obsequios y bebo del vermut de tus ojos, usando de cuenco las palmas de mis manos a manos llenas, me dieron la vida con sentida regalos que no se acaban nunca, pues por ahora nunca se acaban los días, ni amaneceres que nieven labios, están mis células de júbilo desbordándose, pues tú fuiste quien me construyó, llorando dulces abejas las que envías a atravesar el cielo arrancado a derretirse en mi boca y aletear el esplendor de tu obra dentro de mí. En un mundo de susurros os escribo diarios por cantares que de esperanza incendian como arbórea navidad o viñedo en el verano a los hambrientos corazones. Si antes estaba guau, ahora estoy atravesada totalmente por este poema. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado compartiéndonos tu arte y por haber estado aquí, haber venido a La Voz del Invisible, y espero que lo que se ha hecho hoy no se quede solamente en palabras y pueda llegar también tanto como fuente de inspiración como otro tipo de resonar a la gente que nos esté escuchando. Y nada, esto ha sido La Voz del Invisible y muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia, por brindarme este espacio. Un besito y hasta el próximo episodio. Chao.